de hoy. Llámenos ya sea aquí al celular al 951 174 1998 o al teléfono local que tenemos aquí en cabina, que es el 518 0671. Sí, estoy bien, perfecto. Entonces, ustedes nos pueden llamar y hacernos saber su opinión. Si están en internet, ustedes pueden entrar a facebook.com/laopinioncristiana y ahí está el link. Y ahí está el link que tenemos para que ustedes puedan descargar el libro sobre donde estaremos basándonos el día de hoy, el tema que estaremos basándonos el día de hoy. Así que bienvenidos, pónganse cómodo, si va manejando, no deje de manejar bien, conduzca con cuidado, y escúchenos, con mucha atención. Y si ustedes tienen alguna opinión acerca de lo que estamos hablando, ya les dije, pues llámenos, o si están escuchando por internet, también en el chat de la radio, pueden hacernos saber sus comentarios, sus preguntas, incluso sus saludos a alguien, o también si les gustan a ustedes, peticiones de oración. Entonces estamos aquí en Estéreo Conquista. Y Estéreo Conquista esta semana ha tenido muchos programas muy, muy buenos. Más al rato voy a pedir la lista de los programas para que ustedes no solamente nos estén escuchando el día de hoy, sino que también en la semana ustedes puedan sintonizar algo diferente, algo bueno, algo edificativo, algo bueno, algo puro, algo honesto, algo justo, algo amable, y ser bendecidos ustedes y ser bendecidos y bendecir también a los que les rodean. Entonces, Meli, ¿qué te parece si iniciamos con el tema del día de hoy? Vamos a estar basándonos en un libro, el autor se llama Juan Stan. Sí. El libro se llama Apocalipsis y Profecía. Sí. Todo el mundo, creo que los cristianos estamos muy vinculados con ese tema, Sí. Apocalipsis y Profecías. Te voy a contar una experiencia. Cuando yo entré en este mundo de las Apocalipsis y Profecías, tenía yo la escasa edad de 8 años de edad. Bueno, entre los 7 y los 10 años de edad, no recuerdo muy bien. Pero surgió una nueva corriente teológica, de hecho, en las iglesias cristianas, y mi iglesia también fue víctima de esa corriente, que la aceptaron y la agarraron y la atesoraron. Y bueno, y esta corriente teológica fue la cuestión del rapto, Sí. de ese arrebatamiento secreto, pues, de que tú puedes, de que un día te despiertas y toda su familia se fue al cielo y tú te quedaste, yes, ah, no, no es cierto, pero tú te quedaste, pues. Entonces, y surgieron muchas películas, o surgió la frase, la película Dejado Atrás, la película El Rapto. De hecho, la película El Rapto tiene un tema musical, no me acuerdo la banda, lo voy a buscar ahorita, pero me gustó mucho la canción está muy buena, de rock. Pero el punto es que hablaba sobre el rapto y hablaba sobre el sello, ¿no? O sea, porque la idea es que si tú no has sido raptado, entonces para ser salvo, entonces no te debes dejar sellar, ¿no? Esa es la idea. Sí. Y me acuerdo que en toda la película iba una familia huyendo porque el gobierno de ahí los quería alcanzar para sellarlos, y entonces iban huyendo y los perseguían con la CIA, el FBI, el ejército, y ellos, me acuerdo que ellos iban huyendo y de repente aparece el helicóptero y ellos pues ya no tienen alternativa. Entonces yo me traumé, estaba niño, pues yo me traumé, así que si no, si mis papás, si me levantaba y no veía a mis papás, ¿qué pensaba yo? Imagínate, yo pensaba que ya había sido el rapto. Si mis papás iban un mandado y no regresaban a la hora que dijeron, yo dije, pues yo ya me quedé, en el rapto. Si veía un helicóptero, igual, pues, ese rapto, todo traumado estaba. Pero ese fue mi experiencia al enfrentarme con ese tipo de cosas, con estas situaciones, esas situaciones, de esas enseñanzas apocalípticas, de esas enseñanzas proféticas. Bueno, ya gracias a Dios he crecido. Si veo un helicóptero no me da miedo. Y si no veo a los hermanos, yo digo, pues no, no se los llevó Cristo, si los conozco. Bueno, bueno, entonces. Ese es el tema que vamos a estar tratando durante estos sábados sobre las cuestiones de Apocalipsis y profecías. Y el tema de hoy se llama Llamados a discernir las señales De de los los tiempos. tiempos. Bueno, de hecho, Juan Stan inicia hablando sobre un Bonhoeffer, y no sé si te acuerdas que en las disciplinas espirituales hablamos de Bonhoeffer mucho. Bonhoeffer es uno de los mejores teólogos, no solo por escribir y no por llenar estadios o por estar haciendo exorcismos y sanidades y decir que él tiene, él es dueño del Espíritu Santo. No, él es alguien respetado por su vida cristiana, por su devoción cristiana, por mantenerse firme, por ser uno de los pocos pastores o de los pocos que profesaban la fe cristiana y que eran y tenían un liderazgo cristiano, que se mantuvieron al margen, es decir, no se mezclaron o no dividieron su fe para servir a un imperio tan inmoral que fue el imperio nazi. Entonces Bonhoeffer, cuando dice Juan Stanke, cuando él empezó a ver las situaciones que abordaban ahí en Alemania, las señales de injusticia y desorden social, entonces él empezó a preguntar, bueno, preguntó con familiares, preguntó con amigos que eran de altos funcionarios, y todos le decían que, bueno, no preguntes, es mejor no saber, es mejor ignorar lo que está sucediendo. Tú mantente al margen, tú ahí en tu parroquia, no hables nada mal del gobierno. Y ya. Pero Bonhoeffer dijo, no, así no son las cosas. El cristiano tiene que saber. Bonhoeffer entonces entendía que para ser fiel al Señor, o sea, a la misión a la que había sido llamado, él tenía que entender bien la realidad de su mundo y sus males. Entonces, el cristiano tiene que saber lo que está pasando en nuestro mundo. O sea, nosotros no debemos estar ausentes de que, ay, sí, el gobierno envió militares para sofocar la violencia. Ah, sí, está bien, yo al cabo que el domingo voy a alabar al Señor y el Señor me va a bendecir. O sea, nosotros a veces estamos ajenos a todo lo que nos rodea y no sabemos. Así es. O pensar incluso que eso no nos afectará o no sé, algunas otras cosas, ¿no? Como tú bien comentabas, no nos preocupamos por ese hecho de saber o quizá lo escuchamos, pero no nos preocupamos por tratar de conocer más acerca de ese tema. Ajá, de las situaciones. Miren, a ver, hay cristianos que no saben en qué, cuál es la plataforma política de los candidatos. De hecho, estamos a elecciones. De hecho, ayer fíjate que fui a... ¿Me invitaron a ver a un político? No lo voy a criticar, pues. Pero en su discurso que dio, en su discurso para convencernos, no voy a decir los colores tampoco, en su discurso que dio para convencernos, él estaba hablando acerca de la situación, de la situación económica del municipio. Uh-huh. Y él dijo que el municipio no debe ser un municipio paupérrimo si el gobierno, el gobierno actual hubiera invertido bien el dinero. Él dice que el gobierno federal le dio tanta cantidad de dinero y él nomás gastó la mitad y 250 millones de pesos. Y cuando yo vi la cantidad, ¿cuánto? 250 millones de pesos. No lo gastó. Y ahí los tiene. Y no los ha gastado. Y obviamente ya va a salir. No los va a gastar. Sí. Entonces tú dices, pero no los va a gastar con el municipio. pero sí se los va a gastar. Pero cuando uno ve eso, uno se puede asombrar y pensar en realidad. Oh, bueno, uno mejor dirá, creo que es mejor no saber para que no sepa que me están viendo la cara. Pero cuando sabemos, nos damos cuenta que nos están viendo la cara por los que votamos, por los que elegimos y por los que a veces nosotros como cristianos como malinterpretamos el texto y decimos que todas las autoridades están puestas por Dios y lo malinterpretamos y decimos, bueno, que está puesto por Dios, bueno, que robe, total, no voy a estar criticándolo ni juzgándolo porque a veces decimos sería estar en contra del Señor. Pero no es así. Después voy a explicar un tiempo ese texto, una interpretación sobre ese texto. Pero la idea principal es que tenemos que saber. Si nosotros queremos cumplir la misión del Señor, si nosotros queremos compartir el Evangelio de una manera integral, no solamente como darle a las personas una escapatoria tipo platónica o tipo droga, nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está rodeando. Entonces, nosotros tenemos que ser especialistas en interpretar la palabra de Dios y entender más bien lo que nos rodea hoy en día. Si yo quiero predicar correctamente la palabra de Dios, si nosotros, porque esa es nuestra tarea, no solamente es la tarea del pastor, es la tarea de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que saber en qué mundo vivimos, de qué estamos rodeados, qué es lo que se avecina. Entonces, esa es, de hecho, Juan Stein nos señala algunos aspectos sobre la función profética. Hoy en día los guardianes del muro no hacen nada de esto, bueno, es que sí hay un grupo de profetas que se llaman los guardianes del muro, pero la idea del profeta es es el aprender de Dios, la verdadera situación del pueblo de Dios y la voluntad de Dios para la acción del pueblo. Entonces, esa es nuestra tarea de hoy. Y creo que Juan Stan nos, en su tesis, nos dice que entonces nosotros somos desafiados, para entender eso, somos desafiados a tres cosas. La primera cosa es saber responder a cada coyuntura estratégica. Número dos, saber leer las señales del tiempo. Y número tres, no malentender las señales del fin. Así que hablaremos sobre esas tres cosas después de esta pausa, después de esta pausa musical. Pero si ustedes quieren, si ustedes al estar oyéndonos ya empezaron a generar alguna opinión cristiana, y si no es cristiana no importa, pero si ya empezaron a generar una opinión, pues llámenos al 951-174-1998 o al teléfono local que tenemos aquí en cabina, que es el 518-0671, y háganos saber su opinión con respecto al tema, o si está en Facebook, entra a facebook.com/ La Opinión Cristiana, y también háganos saber su comentario, su opinión. Asimismo, también si quiere mandarnos un saludo, de hecho le mando un saludo a mi hermano, de hecho él es un fiel radio escucha, cada sábado, no deja de trabajar, fíjate. Sí. Gracias a Dios. Él dice, para estar escuchándonos, y hace ese sacrificio. Un saludo también a Raquel, que también nos está escuchando allá en su trabajo, allá en Jojo. Un saludo y un abrazo de parte de los que estamos acá. Entonces vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo bien en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos, qué bueno que se quedaron con nosotros y no le cambiaron a EXA. Y desean escuchar algo edificante. Bueno, háblenos para saber su opinión, Cristiana, con respecto al tema que estamos hablando. Les doy otra vez nuestros números telefónicos. Es el 951-174-1998. O al teléfono de aquí en cabina, es el 518-0671. Si usted nos está escuchando en internet, estamos en Facebook, facebook.com/ La Opinión Cristiana, y ahí puede también hacernos sus comentarios, sus saludos, o su opinión con respecto al tema, incluso alguna pregunta que nosotros también podamos pasar al aire. Entonces estamos leyendo juntamente con ustedes, si ustedes ya pudieron descargar el libro, estamos leyendo el libro de Apocalipsis y Profecías del autor Juan Stan, de hecho Meli, fíjate que vive, es un teólogo, sí, costarricense, allá vive en Costa Rica, y estaba checando su agenda y todavía no tiene ningún viaje a México. Cuando tenga un viaje a México, ojalá podamos conocerle y que tire... Que él hable, sí. pero cuando él tenga un viaje a México, espero poder contactarlo. Y tengo muchos libros de él. Es un buen teólogo hermenéutico, exegético. Por eso, de hecho, cuando ustedes lean el libro de Apocalipsis y Profecía, se van a encontrar con que él habla sobre las palabras griegas, el sentido de los tiempos, otra traducción. En fin, entonces ustedes pueden notar ahí su calidad de teólogo, que es él. Entonces seguimos hablando sobre el tema, discernir los tiempos, y les había dicho antes de ir a la pausa musical que nuestra fe nos plantea entonces un triple desafío, es decir, saber responder a cada coyuntura estratégica. Si ustedes no saben qué es la palabra coyuntura, se las voy a definir. Coyuntura es el conjunto de circunstancias contingentes y cambiantes que determinan una situación. Entonces nosotros debemos saber o responder a cada cambio, a cada situación que surge en nuestro tiempo. Hay una exhortación muy apropiada para esta idea que encontramos en Efesios 14 al 17, y dice así, dice: despiértate, despierta, tú que duermes. Bueno, paréntesis, me acuerdo que mi mamá es pastora, y estaba predicando ese texto y de repente dijo: despierta, y un hermano se despertó. Estaba leyendo el texto, pero fue muy chistoso, fue la comidilla de toda una semana. Bueno, y dice: despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, Juan Stan nos señala que el núcleo central de este pasaje es la primera frase del versículo 16. Aprovechen, el versículo 16 dice así: aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Aunque muchas veces se malentiende en el sentido de presupuestar el tiempo muy estricta y disciplinadamente, es decir, como que hago mi agenda. Pero el sentido más fiel del griego sería rescatando la oportunidad estratégica. Bien despiertos hemos de andar muy despabilados, no como simplones, sino con talento, aprovechando las ocasiones. Ahora, en este texto, la palabra tiempo, que en griego es kairos, implica un sentido agudo de lo que está pasando y una intuición estratégica en la plenitud del Espíritu, como lo señala en el versículo 18, de cómo responder a cada coyuntura histórica. Podría compararse con el instinto musical del director de una orquesta, que sabe cuándo debe entrar cada instrumento y cómo deben influir las líneas de la música. También es parecido como el genio militar o como un general, que sabe cuándo y cómo debe mover sus fuerzas para lograr la victoria. O también como un juego de ajedrez, no sé si ustedes han jugado ajedrez, para hacer un juego hay que visualizar acertadamente las jugadas que hiciste anterior, las jugadas que se van a hacer y las jugadas que va a hacer tu oponente y las jugadas que tú puedes hacer para poder lograr la victoria. Entonces, de esta manera, nosotros debemos aprovechar bien el momento decisivo para que nosotros podamos entender los momentos decisivos de la historia. Juan Stan, de hecho, nos comenta una anécdota que a mí me dio risa cuando la leí. Y las voy a leer así tal y como dicen. Sí. Hola, ¿qué es? Léela tú, Meli. Dicen que Pedro y José estaban celebrando más de la cuenta, y cuando José iba para su casa, un toro se le vino encima y lo dejó malherido. Cuando Pedro lo visitó el día siguiente, José le contó: se me venía este toro, pero como yo estaba ebrio, yo vi dos toros, pero ningún problema. Ahí mismo había una puerta para meterme, pero como yo estaba ebrio, vi dos puertas. Me metí por la puerta que no era y me agarró el toro que era. Está muy bueno. Está muy bueno. Okay. En cualquier coyuntura histórica, el secreto es poder distinguir los toros de los que no son y las puertas que son. Mira, por ejemplo, también te ha tocado, no estás más chiquita, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? 25, no sé. Bueno, 25. Bueno, es que a mí me tocó ese punto del internet, creo que también a Gerardo. Hoy muchos adolescentes pues ya nacen y se dan cuenta que hay internet, pero a mí me tocó el punto de cuando no había internet, cuando yo era adolescente no publicaba en Facebook: estoy triste, estoy deprimido, ¿será que me va a hacer caso? No tenía un espacio, Dios mío, ¿para dónde publicar? Pero cuando surgió el internet, en ese tiempo, en esa época, muchos veían toros que no eran, en el sentido de que, o un toro amenazante, en el sentido de que muchos pastores dijeron: no debemos utilizar el internet porque es una arma del diablo, y lo predicaban en sus púlpitos, y muchas iglesias tenían prohibido utilizar el internet. Para nada podían utilizar porque ese era un arma del diablo. Incluso hubieron personas que interpretaron así, que el www, ya ves que así inicia la página de internet, la dirección, sí, de una página de internet, es el 666, y que por lo tanto no, eso es del diablo, y eso es del diablo, y no podíamos nosotros utilizar para nada el internet, el uso de celulares también. Entonces, muchas veces, cuando han habido cambios, bueno, y si nos remontamos más atrás, también la televisión, la televisión recibió el nombre de la famosa la caja del diablo. Ah, sí. Y estoy pensando muy seriamente que sí lo sé. Bueno, pero ante cada cambio, muchas veces la iglesia hemos respondido como toros amenazantes, toros que van a destruir nuestra desestabilidad. Por ejemplo, cuando surgió lo contemporáneo, ¿no? De la música contemporánea cristiana. De hecho, aunque a veces me duele decir esto, pero en nuestro país, uno de los grandes precursores de un movimiento cristiano nuevo musical fue Marcos Witt. Pero cuando surgió ese movimiento musical, muchas iglesias tradicionales lo satanizaron y dijeron: ¿cómo podemos nosotros estar aplaudiendo, chiflando dentro de la iglesia? Porque Dios es un Dios de orden, interpretaron así. Entonces vieron como ese movimiento nuevo el de que nuestros templos tengan música contemporánea, lo vieron como algo amenazante. Incluso yo tenía prohibido ir a un concierto de Marcus Witt cuando yo tenía 14 años y me fui a escondidas. Fui a ser bendecido por Dios a escondidas. Bueno, bueno, ha sido así. Muchos vieron cuando Copérnico y Galileo dijeron que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Tierra se mueve, pues los condenaron porque vieron como algo amenazante para lo establecido. Muchos vieron a Lutero, incluso la Iglesia Católica vio a Lutero como un hereje, como algo que estaba amenazando la fe. Sin embargo, hoy en día, si tú le preguntas a un sacerdote sobre Lutero, ellos te dicen, el problema no fue Lutero, el problema fue la Iglesia que no entendió la reforma que estaba diciendo Lutero. Entonces, es importante que en cada cambio, en cada situación, nosotros podamos discernir y saber cuáles son los toros y cuáles son las puertas. No sé si a ti te tocó, Meli, cuando empezó a surgir el asunto de que si se podía legalizar los matrimonios gay. Ah, sí. Y lo que me llamó la atención fue que la respuesta cristiana dijo, no, si se legaliza eso, híjole, ya perdimos a nuestros jóvenes. Yo me quedé pensando, oh no, entonces creo que dudan de nuestros jóvenes. Pero empezaron a ver como que algo, como que el fin del mundo, ya va a venir Cristo, sí, cuando esto pase. Y empezaron a sentir que su fe era amenazada si la ley permitía que los homosexuales se casaran. Y lo que me llamó la atención es que muchos cristianos, así miles de cristianos, si no estoy exagerando, salieron a marchar para presionar de que no se, ¿cómo se llama?, de que no se legalice el matrimonio homosexual. Te digo que me llamó la atención porque el gobierno pudo haber dicho, se van a subir el IVA, se va a subir todo esto, no va a haber inversión para la educación, y los cristianos ni siquiera protestan. En cosas más importantes, donde se debería levantar la voz, la voz del pueblo, la voz del pueblo, la voz cristiana, en una opinión cristiana, no lo hicimos. Y en temas que esos toros ni nos van a tocar, porque ahí sí estamos levantando la voz. Bueno, el segundo aspecto, Meli, es debemos saber leer las señales de los tiempos. Para esto, para eso nos vamos a basar en dos pasajes. Está en Mateo 16, 1 al 4. Y Lucas 12, el 54 al 56. El 54 al 56. Ok, bueno, entonces vamos a ir por partes. Dice, los fariseos y los saduceos rebeldes para creer en Cristo, a pesar de todos sus milagros, milagros que los sinópticos nunca llamaron señales, pretendían exigirle a Jesús una señal del cielo. Así lo dice Mateo 16:1 y Lucas 11:16, 29-32 también. Le exigían a Jesús una señal del cielo, porque la literatura apocalíptica de esa época, como hablaba sobre que el Mesías, cuando llegaría, iba a traer señales sensacionales. Así lo decía el libro de Segunda Baruch y el libro de Segundo de Esdras, que era la literatura apocalíptica de ese tiempo. Pero en esos pasajes que los evangelios sinópticos nos narran, Jesús siempre se negó a cumplir tales expectativas mesiánicas y nunca aceptó a complacer las demandas de señales. De hecho, el contexto de esos pasajes es la clave para encontrar su sentido. Los judíos exigían a Jesús las señales apocalípticas que su tradición anticipaba para el Mesías. Y Jesús se niega a dárselas. Incluso Jesús le dice, ¿cómo es posible? Y esa es una, si ustedes leen el tono, eso es algo irónico. Dice, que ustedes sean tan prestos, tan listos para interpretar el aspecto del cielo, pero son ciegos a las señales de los tiempos en que viven. Porque pueden distinguir el aspecto del cielo y la tierra, pero no aciertan a distinguir ese tiempo de su presencia entre ellos. Jesús entonces los tilda de tres cosas: hipócritas, malos y adúlteros. Pero Jesús más bien aquí se refiere a dos señales, una implícita en los textos y la otra explícita a lo que era culposamente ciego sus contrincantes. La primera señal a la que Jesús se refiere es que era la historia en que se estaba realizando este tiempo, como lo llama Lucas 12:56. Por su propia rebeldía y su propia ceguera no podían discernir lo que el Kairos o el tiempo del Señor trajo a la persona y obra de Jesús. Jesús mismo era la mayor señal y ningún bien les haría las espectaculares manifestaciones que prometía la literatura apocalíptica. Entonces su pecado, la intención del texto es mostrar que su pecado no les permitió responder debidamente a la coyuntura, a lo que estaba sucediendo en ese tiempo, a lo que representaba Jesús en la historia. Ellos no entendían qué significaba Jesús en su tiempo. Ahora, la segunda señal, y la única explícita como tal, es la señal del profeta Jonás. Así les mencionó Jesús. En contraste con los incrédulos contemporáneos de Jesús, si ustedes recuerdan, los ninivitas se arrepintieron cuando les predicó Jonás. Igual que la primera señal implícita, eso no tenía nada sensacional ni cosmológicamente terrorífico. Sencillamente se refería a realidades históricas. Cuando Jesús le dijo la señal de Jonás y la historia de la reina de Saba, simplemente se referían a, él Jesús está refiriendo a realidades históricas que los contemporáneos en su rebeldía no pudieron responder. Entonces, la intención aquí es que Jesús está respondiendo diciéndoles, es que ustedes no entienden bien el tiempo. La señal está dada, la señal era el mismo, él actuando ahí, pero ellos estaban esperando por su pecado, estaban buscando más bien señales y no estaban entendiendo bien lo que estaba pasando en su época. Bueno, Juan Luis II escribe así, que las dos analogías ponen a Jesús el discernimiento de cambios climáticos sin ulterior criterio, y el discernimiento que hicieron paganos como los ninivitas y la reina del sur en base a su sola sensibilidad histórica frente a los acontecimientos. Ahora, Jesús exige aquí, le exige a los que están hablando y a nosotros también que estamos leyendo el texto, nos exige una sensibilidad histórica, que nosotros podamos entender correctamente para que podamos tener, podamos entender correctamente la historia para que nosotros podamos interpretar una correcta lectura de la palabra. Ahora, fíjate, el texto también nos indica que demandar señales es una idolatría propia de una generación adúltera. Ahora, a mí me llama la atención porque este texto es muy fuerte, porque nosotros igual estamos dados a querer señales, y sobre todo para lo futuro. O sea, queremos saber si tal gobierno es la bestia, ¿no? O sea, qué bestia. Sí, bueno, tienen razón en algo, va a ser una bestia, por lo que va a ser, pues, pero ya lo sabemos. Pero si es el que tiene la marca, si este líder político es uno de los cuernos de la bestia. En fin, estamos buscando a demandar una señal, pero dice Jesús, demandar señales es una idolatría propia de una generación adúltera. Ahora, nosotros debemos entender las señales de los tiempos, pero no desde una perspectiva sensacionalista, esa es la idea, sino entender las situaciones históricas, el tiempo de Dios en nuestra historia. De hecho, hace rato mencioné a Lutero. Lutero entendió bien este aspecto de que la fe se estaba degradando. O sea, Lutero entendió bien lo que estaba pasando y aprovechó el tiempo, y hoy tenemos una gran herencia de él, de la que la salvación es por fe. Bueno, ya lo sabíamos, pero cuando nos enredamos en dogmas, a veces nos perdemos en realidades bíblicas correctas. Otro ejemplo, podría recordar a Juan Wesley. De hecho, él pudo entender que la situación que se estaba viviendo en la época de que el gobierno había hecho una separación de clases injustamente, él estaba viendo cómo esta diferencia de dos clases hacía que una clase vivía la miseria y se entregara en los vicios. Y él empezó a predicar y a establecer su ministerio en toda Inglaterra, tanto que en Inglaterra no pasó lo mismo que en otros países en situaciones similares. En otros países lo que hubo fue una matanza, una revolución, como la Revolución Francesa, pero en Inglaterra pudo empezar a surgir un equilibrio un amor, un servicio a los pobres, a los necesitados. Por la fe en el Evangelio hubo una oportunidad para poder estudiar, para poder ser mejor, para poder un negocio. Y todas esas cosas cambiaron en Inglaterra, todo porque Juan Wesley entendió el tiempo y entendió el mensaje, y no solamente vio el mensaje como hoy en día que les digo que a veces predicamos mensajes escapistas, ¿no? De que ven aquí, aquí si hay crisis económica, tú no te preocupes, si el huevo está a 3 pesos, tú no te preocupes, en fin, pero saliendo del templo, pues si hay que comprar huevos, sigue a 3 pesos, entonces no cambia la situación, su dosis de divinidad que a veces se dan. Otro ejemplo, no sé si tú has visto la película, Meli, o los que están aquí en cabina, una película que se llama Sublime Gracia. Bueno, la película trata sobre el hijo del compositor de la canción Sublime Gracia. Sublime Gracia. No voy a cantar aquí. Porque no es la academia. Bueno, entonces. Que no es casting. Bueno, entonces, ese personaje tenía un hijo. Y ese hijo estaba dentro del trabajaba en el gobierno, en conjunto, como por decirlo así, era un senador o un diputado, estableciendo leyes. Pero entonces él sintió un llamado, él sintió de que los no deberían haber más esclavos. Todo por la experiencia de su papá. Su papá trabajaba como marinero, y en una tormenta donde estuvo a punto de morir, él le pidió perdón a Dios, él le dijo: Dios, sálvame. Y Dios le hizo el milagro y salieron ilesos de la tormenta, y él dijo a Dios: ya no más seré un esclavista, no transportaré esclavos. Y entonces la insensibilidad que tenía él, porque él pues veía todo como negocio, veía a los esclavos como animales, pero cuando se encontró con este aspecto con Dios, empezó a ver a estas personas esclavos como seres humanos. Entonces, él se sintió tan culpable y vivía cada día con los fantasmas, por decirlo así, de esos esclavos. Recordaba las escenas de cómo él era partícipe también de que si en su barco se enfermaba un esclavo, lo tiraban a la mar y que se lo comieran los tiburones. Así era la crueldad, y él vivía así acongojado. Su hijo entonces se dedicó a la tarea de abolir la esclavitud. Entonces, ahí en Inglaterra, entonces como era cuestión política y no era cuestión revolucionaria, era cuestión política, la lucha política era muy fuerte, tanto que él que se enfermó y tardó, él luchaba año con año para que se aboliera la esclavitud y no podía, tanto que él empezó a leer la Biblia. Era hijo de pastor, obviamente, pero empezó a leer la Biblia. Y sus sirvientes lo veían que él estaba leyendo la Biblia. Y le preguntaron: ¿Vas a ir otra vez a luchar por la esclavitud, para que se haya leyes en contra de la esclavitud? Y él dijo: es que tengo un problema. Y fui a preguntarle a su papá. Le dijo: mira, dijo papá, tengo esto. Tengo esta cuestión. Sigo peleando para que la esclavitud, para abolir la esclavitud, o sirvo al Señor. ¿Qué es lo que hago? ¿Dejo esto o me pongo a servir al Señor? Entonces la respuesta que le dieron a él es de que tú puedes servir al Señor luchando por la abolición de la esclavitud. Es ahí donde Dios te manda a servir. Entonces esa es la idea. Dios nos manda a servir realmente en la realidad histórica donde estamos viviendo. En la realidad histórica. Cuando la gente no entiende nuestro sistema económico capitalista y moral, la gente pide a Dios que a través de ese sistema económico y moral lo bendiga y que le dé más y más y más y más. Pero no escuchan, pero no entendemos a veces que el llamado en ese tiempo histórico es que nosotros protestemos. Y que no estemos dentro de la ambición de las cosas, porque es lo que nos invita el capitalismo, y que nosotros seamos los que podamos rescatar de aquellos que en su miseria, que el capitalismo los ha llevado a la miseria. Es decir, que en lugar de estar clamando a Dios es por más riquezas, debería ser por la repartición de las riquezas justas. Eso debería ser. Pero a veces no entendemos esto porque estamos muy llenos de que queremos tener cosas. Nuestra bendición, la, como a veces es más, vemos que, ah, pues si Dios dice que nos dará, les dio la tierra prometida a los israelitas, ah, pues también nosotros queremos la tierra prometida. Entonces resumimos bendición con propiedad, cuando no entendemos bien nuestro tiempo histórico. Bueno, vamos a una pausa musical. Sí, bien, antes de ir a la pausa, les quiero agradecer a todos los que nos están escuchando y también a Vianney Blas, que nos escribió a través de la página de Opinión Cristiana. Y bueno, sí, dice así, que Dios los continúe bendiciendo, me llena de bendición al estar oyendo y que se traten esa clase de temas. En lo personal, era de las personas que consideraban que eso no era importante, que lo único que importaba era creer en Cristo y el Apocalipsis era punto y aparte. Gracias por compartir este tema y por enseñarnos un poco más. Bueno, pues muchas gracias, Vianney, por estar escuchándonos desde Atlanta y también saludos a Freddy, que nos está escuchando desde Juchitán. Ok, vamos entonces a una pausa musical de un minuto y medio y regresamos. Gritar. Sí. Sí. Bueno, lo que estuvimos escuchando, ahora sí. Ok, gracias. Estaba apagado mi micro, estaba hablando. Escuchamos a Libre Soy de CAT. Este es una iglesia local y un grupo local. Sí, bueno, continuamos entonces con el tema y vamos a ver que no debemos malentender las señales del fin, ¿no? Ajá. Y para eso nos vamos a basar en Mateo 24:3. Pero antes de entrar de lleno a eso, voy a enviarle un saludo a Nay, que nos está escuchando desde México. Siempre nos escucha. Muchos saludos, Nay. Gracias por escucharnos y un abrazo desde aquí, desde cabina. Ok. También quiero felicitar a los contadores, a todos los que cuentan chistes. No, no es cierto. A todos los contadores públicos, privados. Hoy es su día. Y bueno, Raquel, que nos estás escuchando, muchas felicidades. Tómate el día libre por ser tu día de hoy. Bueno, yo no soy tu jefe, pero si fuera tu jefe, te dijera, tómate el día libre. Bueno, en México festejamos el Día del Contador Público recordando a Fernando Díez Barroso, el primer contador público de nuestro país, quien en un día como este, pero de 1907, obtuvo su título de contador de comercio. Qué interesante, eso no lo sabía. Gracias, Raquel, y desde aquí todos te felicitamos por ser una buena contadora. Bueno, bendiciones para ti. Entonces seguimos hablando sobre Apocalipsis y profecías, y somos llamados a discernir las señales del tiempo, ese es el tema de hoy. Estamos hablando sobre este libro y el subtema que hoy vamos a ver se llama No debemos malentender las señales del fin. Este es algo muy importante y espero que genere opinión y polémica. Vamos a irnos a los hipnóticos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué razón si es Apocalipsis y profecía todavía no estamos abordando Apocalipsis? Porque es muy importante que nosotros entendamos primero las palabras de Jesús. Antes de irnos con un apóstol, que es Juan, debemos entender primero lo que los evangelios sinópticos nos hablan sobre las palabras de Jesús con respecto a esto, con las señales al fin. Ahora, los sinópticos nos narran que cuando Jesús anuncia la destrucción del templo en Marcos y en Lucas, entonces los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué señal habrá cuando esas cosas estén por suceder? San Mateo reformula las dos preguntas en tres. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vean, los discípulos están como nosotros, porque igual, ¿cuándo serán estas? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo? ¿Cuándo y señales? Esa es la pregunta. ¿Cuándo y las señales? Un análisis cuidadoso de este discurso, sin embargo, muestra que Jesús no contestó ninguna de las preguntas, ni les dice cuándo. Cuando tú lees todo el texto, te das cuenta que Jesús nunca contestó. No les dice, mira, Pedro, va a ser ¿cuándo decían? El 31 de diciembre del 12 de diciembre, ¿cuándo fue esto? Del fin del mundo, el año pasado. 23. 20 o 23, bueno, cuando el calendario lo dijo, cuando el calendario maya termine. No le dijo, tampoco le dijo que iba a venir fuego del cielo, nada, sino que simplemente no les dice cuándo, ni les revela alguna señal que hubiera de anunciar su venida. Le dijo que será como un relámpago. Ustedes ayer que llovió, si ustedes pudieron observar aquí en Oaxaca los relámpagos, pues uno no podía decir, mira, allá va a suceder un relámpago. No sabemos, y simplemente aparece y ya está ahí. Así que, ¿el audio es en la radio? ¿No? Ok, bueno, lo siento. Y la única señal que Jesús le dice en el pasaje es el mismo Hijo del Hombre en el cielo y lo que acontezca cuando Él venga. Y esa señal es del cielo que acontezca, pero cuando Él venga. Es decir, la única señal que nosotros sabremos que Jesús viene es Jesús viniendo. Exacto. Entonces, pero Jesús les dice que eso sí, vendrán los falsos cristos para satisfacer y escribirán libros, de hecho, muchos libros, y harán giras evangelísticas y para satisfacer ese tipo de curiosidad apocalíptica con grandes señales y prodigios engañosos. Ahora, es cierto que Jesús habla aquí de guerras y hambrunas, terremotos, pero nunca les llama señales. Y más bien las agrega como para advertirles contra falsas interpretaciones apocalípticas. Y les dice, más aún, no es el fin encontrarse con la pregunta. Ahora, a mí me ha tocado oír que apenas sucede un terremoto, ya Cristo viene. Y se ponen con su letrero, el fin del mundo se acerca. Sucede, que aquí nos hicieron la anotación del fin del mundo del año pasado, que se acabó, fue el 21 de diciembre. Ok, pero como muchos acontecimientos así de un terremoto, un tsunami, una guerra allá, una guerra acá, todos proclaman y dicen, no, ya es el fin del mundo. Pero Jesús dice, vendrán terremotos, se sucederán muchas hambrunas, más aún no es el fin. Aquí también Jesús sigue su guerra contra la señalomanía de las cabezas calientes. La única señal será él mismo y las consecuencias cósmicas de su venida. Cualquier otra pretensión es un engaño. A mí me parece importante leer este texto porque dentro de nuestra tradición hermenéutica, y estoy hablando de algo tradicional, no de algo contemporáneo, nuestra interpretación hermenéutica es que Jesús mismo es la palabra de Dios. Lo que Jesús dice es la voluntad del Padre. Entonces yo no puedo pasar por alto las palabras de Jesús relatadas en el sinóptico. Tampoco puedo decir, es que Jesús a lo mejor está relativizando, pero porque Isaías y Juan dijeron esto. Nosotros debemos releer, de hecho, debemos releer Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, Daniel, a Ezequiel, lo debemos releer siempre bajo las palabras de Jesús. O sea, cuando nosotros releemos esos textos bajo esas palabras de Jesús, de que esas cosas no están anunciando el fin, porque nosotros empezamos a decir, ya, se soltaron los caballos, los jinetes del Apocalipsis. Entonces, nosotros debemos ver, ¿cómo podemos contrastar y cómo podemos entender eso del Apocalipsis con las palabras de Jesús diciendo, más aún no es el fin, y que no hay ninguna otra señal más que Él viniendo en las nubes, más que el Hijo del Hombre viniendo? Entonces nosotros, nosotros debemos entender este pasaje y ponerlo en la cima de nuestra interpretación hermenéutica para cuando queremos interpretar el fin de los tiempos, el fin del mundo. Incluso cuando nosotros queramos dar un mensaje igual, debemos entender bien este pasaje y recordar otro aspecto de la misión, como por ejemplo cuando Jesús ascendió al cielo y le preguntaron los discípulos, porque los discípulos aún no habían entendido, le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo, eso no les corresponde, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces la invitación de Jesús no es que no perdamos la misión histórica que nos ha dado con sensacionalismos. Sí, disfruten la película de los fines del mundo, pero no hacer lo bíblico, no hacer alguna pretensión de algún profeta, ¿cómo se llama? Nostradamus, así se llama, Nostradamus, y otro profeta, porque me llamó la atención, fíjate que cuando se acabaron las predicciones de Nostradamus, aparece otro profeta, una china creo que, diciendo, no, es que el fin del mundo va a ser en el 2020 y tantos. Entonces cada día se prolonga la fecha y yo digo, bueno, y hay gente que le cree, ¿no? Y hay gente que, ven cómo están fallando, ven cómo están errando, y en lugar de ir, en lugar de seguir el texto, en lugar de apagar su deseo de saber de que el fin del mundo está acabando, y meterse en la Biblia y entender que nuestra misión histórica es otro, que en lugar de estar viendo a qué horas cae el rayo, y cuando podamos entender eso, nosotros podemos estar libres de esa cuestión. Ahora, en resumen, Jesús no pronunció todo ese discurso para avisarnos de las señales que habríamos de ver, sino para advertirnos contra tales creencias apocalípticas. Aquí también Jesús rehúsa ofrecer el tipo de señales que buscaban los fariseos y que también muchos cristianos buscan hoy. Las únicas señales que él remite son la señal de Jonás, la señal de la apariencia del cielo, su propio ministerio como señal de ese tiempo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo y los fenómenos cósmicos que le acompañarán cuando el Hijo del Hombre está en el cielo. Entonces, Jesús nunca dijo, aparecerá esto, aparecerá lo otro. Jesús nunca habló de esas cuestiones, sino simplemente habló de que debemos entender la situación histórica de nuestro tiempo para cumplir la misión, no tanto como sensacionalismo. Quizás hoy nosotros, los que estamos acá en cabina y los que nos están escuchando, somos llamados a entender el tiempo para, utilizando este lenguaje común evangélico, es para alcanzar al mundo para Cristo, para que todos procedan al arrepentimiento. No tanto para un sensacionalismo de temor como se infundió en los años 80, de hecho, esto ya cuando, ¿te acuerdas el ejemplo que te dije del rapto y que yo estaba todo tramado? Sí. Porque en los años 80 fue así, incluso surgió, crees y no, te va a pasar esto. Entonces el trauma hizo que pues... Incluso hasta yo acepté a Cristo después de ver la película de rap. ¿Quieres que aceptar a Cristo? No, pues yo no me quiero quedar. Pero no fue con fe, porque después, cuando no veía a mi familia, pues decía, ya me quedé. Pero, en fin, bueno, aquí tengo una pregunta, la voy a leer rápido, antes de cerrar nuestro programa. Pero no la encuentro. A ver si tú, Meli, me ayudas. Ok, aquí hay un chiste. Nay López nos comparte un chiste de que hoy en día la gente está así de que ¿cuándo se acabará el mundo? 2000, 2011, 2012, ¿quién da más? Así parece todo esto, ¿no? Como una venta de mercado. Bueno, entonces, la tarea que les dejo a ustedes es, como estamos viendo, que la idea es discernir las señales de los tiempos, es entender qué época estamos viviendo. Y una época que nosotros estamos viviendo, ya para terminar nuestro programa, es una época que se llama postmodernismo. Y en la página de facebook.com/laopinioncristiana voy a subir un libro, de hecho lo voy a subir en la tarde para que ya a partir de mañana ustedes lo puedan ver. El libro se llama A Postmodernidad y Juventud. Ese libro nos puede ayudar a entender un poquito, a discernir los tiempos que estamos viviendo. El libro es del autor Jaime Andrés Morales Herrera. Él es un maestro, incluso tiene un seminario allá en Miami, o Miami, como dijeron algunos, Miami. Y él habla sobre que algunas características de la posmodernidad, lo voy a decir rápido para que nosotros podamos entendiendo. Y la época que estamos viviendo es una época que se le llama una época hedonista. Es una época relativista, es decir, de hecho, por ejemplo, muchos cristianos dicen, bueno, yo creo en Dios, pero también creo que la energía que emana en nuestros cultos, en fin, o cuando decimos Dios te bendiga y suerte, o sea, es lo mismo, ¿no? Ahora ya no hay otra característica de nuestra época, es el individualismo, es de que yo puedo hacer esto, nosotros podemos hacer esto, o sea, primero yo me amo a mí mismo. Otra característica es el narcisismo que ha vinculado con ello. Otra es el emocionalismo, siento para creer, no creo para sentir. El pluralismo, es decir, de que eso va vinculado con el relativismo. Y otra característica, esas son las características principales. Y obviamente también es un consumismo, es una de las características de nuestra época contemporánea. Una vez les comenté, ¿no? ¿Cómo fue que a pesar de una crisis mundial económica, una hambruna mundial, nuestro país no tuvo hambre, no padecimos hambre, y por qué no nuestra moneda no llegó a la quiebra? Y eso se le llamó consumismo. La política económica fue así. Bueno, si hay crisis, entonces para solucionar la crisis es que la gente consuma, y entonces le vamos a dar créditos a todos mientras las personas nos deban. Esa es la moneda, nuestra moneda sigue. Entonces, por esa razón, la deuda aumentó, los deudores aumentaron. Eso es algo inmoral, pues, porque te dijeron, pues, compra, y todos compramos, pero bien nuestro gobierno sabe que nosotros no tenemos para pagar, entonces somos deudores ahora de la moneda. Entonces, bueno, entonces termino con esto. Les invito a descargar el libro, La Opinión, está en la página de Facebook, La Opinión Cristiana. Háganos saber sus comentarios, como algunos hicieron sus comentarios el día de hoy, también sus saludos. ¿Algo que quieras comentar, Meli? No. Bueno, Samuel nos escuchó el día de hoy, no se reportó, ¿verdad? No, no se reportó, es en su carnicería. Bueno, uno de sus fieles radioescuchas hoy no nos escuchó, lo vamos a regañar. Al rato que lleguemos a pedirle carne gratis, con descuento. Carnitas. Carnitas con descuento del 90%, le vamos a regañar porque nos escuchó. Bueno, esperamos que ustedes hayan sido, haya generado en ustedes alguna polémica, porque esa fue mi intención en sí, que haya ustedes generado preguntas, cuestionamientos, e incluso una necesidad de leer el texto bíblico. Leerlo bien antes de creer algo, leer el texto bíblico. Porque si no leemos el texto bíblico, de repente pensamos que la Biblia dice esto. Como en Navidad allá en el pueblo de mis abuelos, siempre dan tamales, ¿no? Y la dinámica que utilizaron. A ver, hermanos, vamos a sentarnos acá y vamos a hacer esto. Para que usted reciba su tamal, va a recibir, tiene que decir un texto. El que diga el texto recibe su tamal. Estaban pasando uno por uno. En principio, creó Dios los cielos y la tierra. Jehová es pastor. El que habita el abrigo del Altísimo. En fin, todos los textos vienen todos los de mi corazón. Llega un señor. El que madruga, Dios le ayuda. Entonces, él pensó que estaba en la Biblia, pues. Porque es un dicho muy común. Pero no está en la Biblia. Ya lo busqué. Lo busqué en Proverbios porque a lo mejor ahí estaba. Y no está. Entonces, debemos nosotros leer nuestra Biblia para saber qué es lo que dice. Que todo lo que está en la Biblia, lo que sí está en la Biblia y lo que no está en la Biblia. ¿Sale? Entonces, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hoy iniciamos justamente. También aquí me están diciendo que hay otro texto bíblico. ¿Vale? Ayúdate porque Dios te ayudará. Más vale bajo el mandado. No, ya estoy agregando aquí. Bueno, entonces, nos vemos el próximo sábado aquí a las 10 de la mañana y estaremos hablando sobre el siguiente capítulo. Se llama aquí déjenme llegar hasta el capítulo. Se llama La interpretación cristiana de la profecía. Entonces ese tema va a ser muy interesante. Vamos a entender un poquito qué significa profecía, y así podemos nosotros calificar de que si los profetas de hoy en día son profetas o nomás se ponen el nombre de profeta. Bueno, entonces eso nos puede ayudar a generar una crítica y una opinión cristiana porque la idea es aprender a entender nuestro tiempo. Bueno, los dejo, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo sábado aquí en nombre de mi congregación, Casa Misericordia. Les deseamos bendiciones. Dios les bendiga.